Muy buen día, estamos ya al aire con Antes que sea tarde, el programa que todos los sábados nos acompaña desde hace ya casi un año. Hoy con una enorme alegría, digamos, de estar con Viviana Nardoni, la directora del Museo de la Memoria, con quien vamos a estar trabajando mucho toda esta cuestión de qué es lo que está pasando en el campo tan ajetreado de los derechos humanos, tan fundamental para la construcción de esta democracia y de todo lo que viene hacia adelante, de todos los sueños y perspectivas que tenemos. En el estudio, Roy, que para los que creen que con 16 años no, alguien no se puede levantar temprano, demuestra que no es así, sino que es una joyita. Y, como siempre, mi compañero Barra. Buen día, Barra. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. ¿Cómo andás? Bien. La cumpa ausente. Y Majo tuvo que viajar, aprovechó el fin de semana largo para visitar a su familia, que ella es de Villegas. Así que, por ahora, estamos nosotros solos. Villegas, que ella no se cansa de decir que tiene una anécdota de ser el pueblo que se ha movilizado. Que hicieron una marcha para defender a un grupo de violadores, sí, señor. Qué bárbaro. Tristemente cierto. Tristemente. Bueno, también reflejo, digamos, de esta. También ciudad natal sociedad. De Puig, que también era muy maltratado por ser homosexual. Bueno, un pueblo un poco reaccionario. Está bien. Y bueno, a lo mejor deben estar escuchando mucho Cordera en esta época. Pobre, el pelado, o sea que a mí me gustaba mucho, pero va a tener que pagar bastante por todo esto, ¿no es? Sí, la verdad que se lo merece igual, uh-huh. No solo por pensar así, digamos, porque eso es como muchas veces sostenemos. La violación no es una excepción, no es una enfermedad, es una práctica totalmente legitimizada por nuestra sociedad, y el violador es un hijo sano de esta sociedad. O sea que su pensamiento no cae por fuera de lo normal, digamos. El problema es lo irresponsable que, como referente, como comunicador y como persona pública, haga ese tipo de declaraciones. Eso es lo que, digamos. Porque surgió ahora toda una línea de decir, bueno, pero es una cosa que dijo, no se lo puede perseguir, es un artista. No, todo lo contrario, digamos. Es justamente porque es un artista, es una figura pública, que hay que perseguirlo. Que lo diga, que de todas formas es muy cualquiera, pero que lo diga alguien en un comentario en un diario, vaya y pase, hasta ahí. Pero que lo diga una persona que tiene cierta referencia, seguidores, que afecta, digamos, activamente la opinión pública, me parece que es mucho más condenable, ¿no? Así es. Bueno, me parece que, insisto, que todo esto habla de la construcción de muchas cosas. También habla de todo esto que vamos a estar charlando esta mañana con Viviana Nardoni. Habla de los derechos humanos. Buenos días, Viviana. ¿Cómo estás, Carlos? Rodrigo, muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí. Bueno. Y en referencia a lo que estaba diciendo recién Rodri, con mucha precisión, es lamentable lo de Cordera, fundamentalmente porque de alguna manera los ídolos populares de diferentes esferas de actividad son formadores de opinión y son, de alguna manera, modelos a seguir o a imitar. Y es por eso que corresponde la condena social y judicial también, por lo que ha dicho. Y otra cosa que lamento muchísimo es que eso haya ocurrido el mismo día que el presidente de la Nación, o que se exhibió, en realidad, la entrevista que al presidente de la Nación le hace una periodista para un medio de Estados Unidos, donde él explicita su adhesión, de alguna manera, a la teoría de los dos demonios, referido a la historia reciente argentina, la última dictadura militar, y dice no tener conocimiento del tema del número de desaparecidos. Eso que fue, digamos, para mí, el momento del quiebre del pacto fundante de la democracia argentina en el 83, esto es, hubo terrorismo de Estado, aquí hay que condenar a los responsables de esos delitos, y seguiremos investigando, como seguimos ahora hasta nuestros días, ese quiebre que él produce de ese pacto fundante de la democracia argentina es también la fundación de otro modelo político en la Argentina, que uno le puede decir políticamente correcto democracia restringida. Algunos le llaman democracias oligárquicas, o sea, donde gobiernan los ricos para sus negocios y el resto debe bajar la cabeza y seguir como pueda. Y en ese sentido, sobre las coincidencias también de fecha, no es menor que esos dichos han salido a la luz, los dichos del presidente Macri, la misma semana en la que se pidió una orden de captura para Eve Bonafini, y que también ahora sí, después de la presentación del programa, que ya se viene, vamos a estar escuchando un audio donde ella dio un discurso. El jueves pasado se cumplieron 2000 jueves de las madres marchando en Plaza de Mayo desde el 77. Sí. Así que 38 años de todos los jueves ir a marchar, se cumplieron 2000 vueltas. Y bueno, Eve dio un discurso que tenemos ahora para escuchar. Así después también discutimos un poco sobre las dos caras de estas monedas y cuál es la situación actual del discurso de la lucha por derechos humanos y a qué nos enfrentamos. Y el intento del gobierno por reflotar la teoría de los dos demonios, que es lo que me parece que viene atrás, ¿no? Ahora, yo digo, qué ingenuidad política, tratar de un pedido de captura a Eve Bonafini. Si a las madres no las pudieron tocar los milicos, Macri, ¿qué te comiste? Claro. Bueno. Si alguien quiere escuchar y comunicarse con este programa, puede hacerlo a través de qué vías, Barra. Pueden hacerlo por Facebook, Radio La Hormiga, por supuesto, porque nos están escuchando 104.3, o a través de pocholeprati.org, por internet. Y nos pueden llamar al 481-2064. Muy pronto vamos a poder tener algunas otras vías de comunicación habilitadas, por ahora son esas. Así que, bueno, la presentación, que es el tema. Vamos con la presentación. ¿Con qué? Para la mano de arbolito. Para la mano de arbolito. Vamos. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No es fácil ver esta plaza de gente alegre, de gente feliz, de gente que vino a conmemorar, a acompañar, para decirnos que está dispuesta a seguir el camino de nuestros hijos. No es fácil. ¿De qué voy a hablar? Pensé mucho. Iba y venía con mis pensamientos. El parto, los partos, el jardín de infantes, la escuela, la universidad, la alegría de tener hijos profesionales, la familia, la alegría de comer juntos. A veces cuando militaban no comíamos los domingos juntos. Me decían, mamá, tenemos que estar porque pasan estas cosas. Y yo decía, pero hijos, mamá, si comemos toda la semana juntos. Y el hola mamá de la mañana. Hola viejita, unos mates. El tomar el Colegio Nacional y mandarme a pedir comida porque estaban arriba del techo de la escuela y avanzaban con las bombas Molotov. La alegría de la militancia, el canto, el amor, la pareja, las nueras que eran como hijas para mí, los compañeros que eran otros hijos también para mí. Y venían a comer y se quedaban a dormir. Y un día mi hijo mayor me dijo, mamá, tenemos que guardar un pibe. Digo, bueno, preguntar a tu padre a ver qué dice. Mi marido dijo, preguntar a tu madre. Y la madre dijo, sí. Y así empecé a entender la maravilloso o el maravilloso proyecto de tanto pibe que se jugó la camiseta para que hoy podamos estar acá con En Libertad, que se jugó la vida por la patria, por el otro. Hijos queridos, todos, los 30.000 desaparecidos, los 15.000 fusilados en las calles, los 8.900 presos políticos, más de 2 millones en el exilio, pasaron a ser todos nuestros hijos. No es poca cosa, es pesado llevar encima de uno tantos hijos, pero es tan hermoso, tan increíble y tan único. Yo creo que no hay en el mundo otras mujeres que como nosotras podamos llevar en nuestro vientre, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo tanta responsabilidad por tantos hijos que amamos, que queremos y que seguimos defendiendo. Esta patria, nuestra patria, le debe a los desaparecidos una reivindicación. Vamos a tener que llenar muchas plazas, compañeros, muchísimas, para reivindicarlos. ¿Saben por qué? Porque hay que tapar tanta mierda que los quiere denunciar como que han sido otra cosa. Nuestros hijos fueron revolucionarios, revolucionarios completos, revolucionarios en la vida, la historia, la humanidad. No importa a qué grupo revolucionario pertenecían, y si estaban en la lucha armada o no, o si trabajaban con un cura o no, o se alfabetizaban, o si eran periodistas, o si eran curas del tercer mundo. Todos, todos querían que tuviéramos una patria como la que nos dieron Néstor y Cristina. Eso soñaban nuestros hijos, con eso soñaron ellos. Y Néstor y Cristina nos dieron 12 años de gran felicidad. Yo escribí en el 80 o el 81 una carta a mis hijos y decía que yo sabía que un día un hijo nuestro iba a cruzar la Plaza de Mayo y iba a ocupar el sillón de Rivadavia. Y lo ocuparon Néstor y Cristina. Esos son nuestros hijos. son parte de nuestra vida. Yo sé que es un lujo que me doy, porque Néstor sé que nos quería mucho a las madres y Cristina también. Hoy nos visitó, esta mañana estuvimos casi 2 horas con ella, porque Cristina también es nuestra hija. Es un poco agrandado decir esto a lo mejor, pero es como lo siento, es como lo sentimos las madres, porque también ellos nos hacen sentir que son nuestros hijos. Queridos compañeros, estos días pasaron cosas muy increíbles. Me planté, sí, me planté. Dije, basta. Pero no, no porque soy más macha. No, simplemente porque tengo claro que los pueblos podemos muchas cosas más de las que creemos. A veces los pueblos no sabemos cuántos instrumentos tenemos en nuestras manos. Nuestros hijos me enseñaban mucho de eso. Me hablaban mucho sobre ese tema. Me decían, mami, mirá, los pueblos tenemos que llenar las plazas, las veredas y las calles. Por eso las madres, nunca fuimos madres de escritorio. Fuimos madres de la calle. Por eso hicimos marcha de resistencia. Tantos años. Caminar sin parar 24 horas, son más o menos entre 100 y 120 kilómetros, pies hinchados, ampollados, pero con qué honor, con qué gusto, compañeros. Era por los hijos. Cuando vino Néstor, las madres dijimos, no vamos a hacer más marcha de resistencia porque en la casa de gobierno no está más el enemigo, está un hijo nuestro. Así que paramos las marchas. Y las retomamos hoy, porque hace 8 meses, en la Casa de Gobierno, tenemos otra vez un enemigo. ...26 y 27... retomamos las marchas de resistencia. 26 y 27... tenemos que inundar las plazas de la ciudad de este mes de agosto con la consigna, muy fuerte tal vez, o muy esperada, por el derecho a trabajar, resistir sin descansar, Cristina Conducción. Que no alcancen las plazas, que no alcancen las banderas. Bien, Barra. Esto es el discurso de Eve el otro día, fuerte, al estilo único de Eve, en medio polemizando con todos, y abriendo, digamos, también espacios de respuesta a esta lógica, digamos, que desde el gobierno nacional de Macri ponen en duda no solamente este tema de las cifras, que yo insisto que es nada más que tomarlo en cuenta desde el aspecto que ellos quieren, nada más, pero que a nadie, creo que lo más importante, por ejemplo, de pensar lo que pasó en el holocausto nazi sea la cantidad de personas, sino los hechos concretos que ocurrieron. Igual yo quiero ver si sale Merkel a decir que en el holocausto no fueron 6 millones, fueron 2 millones, a ver qué pasa. Uh-huh. Pero por sobre todo lo que me parece que viene muy fuerte es esta ofensiva en distinta, que viene en distintos planos, porque no podemos, todo esto que pasó el otro día está muy ligado a la presencia de Rico el otro día en un acto, a un montón de sensaciones y de cosas que marcan el retorno, digamos, a la teoría de los dos demonios. ¿Qué visión, Viviana? ¿Qué primeras conclusiones frente a todos estos acontecimientos? ¿Cómo lo estás viviendo particularmente? Nosotros percibimos un fin de época y la inauguración de una nueva, que significa profundizar los alcances del neoliberalismo. El nuevo gobierno de Cambiemos tiene un proyecto político y económico bien definido, que discute el pasado en estos momentos, intentando instalar nuevamente los mismos fundamentos que siempre utilizó la derecha en torno al terrorismo de Estado, llamándolo guerra sucia, desconociendo los desaparecidos, llamando a Eve desquiciada. Intenta fundar un nuevo relato, y para ello se vale de la poderosísima influencia de los medios de comunicación, que son el poder mismo del neoliberalismo. El poder del neoliberalismo es mundial, está basado en la comunicación. Y esto apunta directamente también a cambiar el proyecto cultural de los argentinos. Cuando me refiero a eso, digo, nosotros estamos constituidos como sociedad con variantes, no hay homogeneidades en las sociedades, nunca las hubo, pero tenemos algunos, decía, pactos básicos o certezas sobre nuestro pasado que iluminan el presente y nos permiten pensar algún futuro, una marcha hacia mayor justicia, hacia mayor igualdad. Lo que hace este gobierno inaugurando sus nuevos discursos con su corrimiento extremo a la derecha, banalizando las cuestiones más importantes, porque hay una banalización de muchas cosas, eso se explica claramente. Si a vos te parece que es lo mismo recibir al embajador de Alemania que un conductor de televisión, que el presidente lo reciba como si fuese un prócer, como ocurrió con el caso del conductor de televisión que tiene un programa de baile, ahí estamos viendo la banalización. Esto es decir, la política no existe, señores. Esto es la no política, y es la negación de la política, y la instauración del olvido que pretende este proyecto político es algo que siempre deseó la derecha. Entonces nosotros tenemos la obligación de multiplicar nuestro mensaje. Estamos muy preocupados, esta es la verdad. Y además porque hay, digamos, una sucesión estrechamente ligada. Digo, lo pérfido se fue por lo mismo que el otro día ratifica ya en su lugar de presidente Macri. Y, bueno, eso es una política pública, Carlos. Sí, sí, por eso. ¿Eh? Y es lo mismo que después en Tecnópolis se está diciendo. Entonces, es una línea que se viene profundizando, que viene trabajando y que está en plena construcción de esta nueva cultura que quieren instalar con relación a los derechos humanos y a una democracia con... Digamos, ellos van en este sentido a un terreno que creo que tenemos que ver cómo dar bien la discusión, ¿no? Porque en un punto, digamos, cuando dicen los derechos humanos son mucho más que lo que pasó. Yo acuerdo. Totalmente, todos acordamos. Acordamos. No, lo que nosotros decimos del pasado es que los derechos humanos fundamentales, la vida y la libertad, fueron violados. Exacto. Y después podemos seguir conversando de infinidad de derechos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. ¿Por qué? Porque las sociedades somos capaces de avanzar y correr el horizonte de derechos. Esto lo hemos estado viviendo en estos años. Pero ahora ese horizonte otra vez está retrocediendo. Uh-huh. Y han sido conculcados muchos derechos. Fíjate vos lo que es el derecho a la libre comunicación. Cuando intervienen y desarman lo que era el proyecto de la ley de medios, con todo lo que podríamos hablar del proyecto de la ley de medios, y desaparece el AFSCA y desaparecen las posibilidades económicas de llevar adelante otro tipo de comunicación alternativa. Me imagino que sí. Largo de eso. Esa es una primera señal. Acá las voces que se van a oír son las que nosotros queremos que se oigan, y a través de nuestros comunicadores, los grandes medios de comunicación. Después tenés, por ejemplo, tempranamente, ya en febrero, primera editorial del diario La Nación, pidiendo no sé qué para los genocidas, después pidiendo las domiciliarias, después pidiendo la suspensión de los juicios, etcétera, etcétera, etcétera. El litoral en la provincia. El litoral en Santa Fe. La comisión esta de abogados, que pide también lo propio, pide que se humanismo hacia los presos. Digo, ¿por qué a esos presos le piden humanismo y que haya gestos humanitarios, mejor dicho? ¿Y por qué no piden para todos los presos que vivan en condiciones como debe vivir todo ser humano, aunque esté privado de su libertad? ¿Por qué no hablamos de las cárceles en todo caso y no solo de cómo están los genocidas condenados presos, que no están nada mal, dicho sea de paso, en las cárceles donde están, por mucho que sean cárceles comunes, son pabellones especiales para ellos? 51 genocidas condenados por la justicia han salido con domiciliaria. Eso es impunidad, Carlos. Eso es impunidad. Más, sumado a invitar al rey a los festejos de la independencia, al rey de la metrópoli de la cual nos independizamos nosotros hace 200 años. Dejar desfilar a los represores del operativo Independencia en el mismo momento que se está consustanciando el juicio por la represión en Tucumán. Dejar desfilar a Rico y dejarlo desfilar en este sentido de que cuando desfilan los excombatientes de Malvinas desfilan casi héroes. Esas figuras heroicas, esos estereotipos que se ponen en torno a la figura de algunas acciones militares. Ningún héroe. Rico y todos los oficiales de Malvinas son parte de un ejército derrotado. No son héroes, son parte de un ejército derrotado que fueron partícipes necesarios del último acto de genocidio que produce la dictadura. Porque decime vos, si mandara a morir a cientos de jóvenes argentinos de 18 años a Malvinas, no es el acto final del genocidio de la dictadura. Y además, digamos, estaquearlos, estafarnos a todos. Sí. Bueno, y un montón de cosas que ni siquiera aún han sido puestas debidamente en claro en la sociedad en su conjunto. Y es lamentable esto, porque te quiero comentar que, por ejemplo, en los últimos años se hizo una política muy diferente en torno a la cuestión de las Fuerzas Armadas. Vamos a hablar de las Fuerzas Armadas un poco, ya que había nuevos programas de formación en los institutos militares. Había una dirección muy importante de derechos humanos en el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa fue responsable de un programa de levantar el ocultamiento sobre los documentos militares, cuestión que fue muy importante. Obtener archivos de la época de la dictadura es muy difícil, pero bueno, finalmente los estados, todos los estados, escriben, hay burócratas que escriben, hacen actas, y eso luego se transforma en archivos. Bueno, los archivos de las Fuerzas Armadas fueron exhumados, digitalizados, puestos en el público, y estábamos viendo un avance en torno a la formación militar en la Argentina para que las Fuerzas Armadas fuesen lo que deben ser. Y ahora nuevamente surge esta cuestión de que, bueno, le vamos a dar un poco más de poder e incluso vamos a ver si pueden intervenir en conflictos internos, cuestión absolutamente violatoria de la Constitución. Este gobierno es experto en violar la Constitución en muchos aspectos. Y asistimos a ese fenómeno sin decir nada. Yo digo, nos estamos indignando tanto por el tarifazo. Estas señales tan duras que envía la derecha, señales y actos y hechos concretos, no son solo señales discursivas, ¿me explico? Sí. ¿Y cuándo nos vamos a empezar a indignar y a movilizar por estas cuestiones? ¿Qué hacen a nuestra vida cultural? Cuando digo nuestra vida cultural, es eso. La cultura es lo que finalmente conforma las personalidades colectivas de las sociedades, los imaginarios, los objetivos, hasta los ideales, te diría, de una sociedad, se conforman culturalmente. Ese cambio cultural es lo peligroso. En ese sentido, yo creo que hubo una sobrevaloración de los avances que hubo en los últimos años, en el sentido de la fragilidad, ¿no? Que sí. que vemos. Y vos decías, bueno, esta prisión domiciliaria a los genocidas es impunidad. Pero yo creo que a través de todos los mecanismos por los cuales se fueron construyendo como legítimas el cuestionamiento, digamos, toda esta construcción sobre la última dictadura, sobre este discurso que cuando todo el mundo repite la misma frase a mí me suena que se la dijeron, digamos, y esto de y los derechos humanos para la gente que trabaja, toda esta construcción que fueron haciendo los medios para yo creo que se está buscando generar una legitimidad en la que, y esto es lo peligroso para mí, la prisión domiciliaria a los genocidas o el fin de los juicios que pide la nación no es impunidad, es amnistía. Y es amnistía porque se está amnistía construyendo encubierta. Una nueva legalidad, una legalidad donde esos crímenes dejan de serlo, donde se los juzgó por algo que ya no es un crimen, digamos. Y ahí está el peligro, digamos, que hay un gran porcentaje de la sociedad que considera que esos no fueron delitos, digamos, que digamos, este discurso de la teoría de los dos demonios nunca murió. Y ese es el peligro, digamos, creer que ahora están queriendo volver. No, siempre estuvo ahí. Estaba invisibilizado por otro y hasta ahí, pero me parece que es inocente pensar que es una cuestión de ahora y que este gobierno está reflotando algo. Es algo que siempre estuvo y que no. El golpe fue cívico-militar, digamos. Yo creo que, como en distintos momentos, ¿no? A veces es tan complejo, siempre es complejo analizar los desarrollos de la sociedad en el mismo momento en que están aconteciendo, ¿no? Pero nosotros en este periodo cercano que acabamos de... que pasó durante el último gobierno, los últimos gobiernos y todo, y toda esta suerte de situación profunda que vivimos en América Latina, me parece, sin embargo, que volvimos a repetir cierta cosa positivista de sentir que el progreso era sin fin. Que el progreso era sin fin, así, ¿no? Sí, sí, sí. Como ya ha pasado en en otros momentos de la historia de las luchas. Y no hay que olvidar esto de que la historia está hecha así, de avances, retrocesos, complejidades. Y creo que... A ver, ¿qué quiero decir? Hasta hace muy poco tiempo no dejábamos de escuchar a cada rato Argentina, un país de buena gente. Esa misma buena gente fue la que de golpe, un día, pone en el gobierno Macri. Entonces era tan buena gente, ¿no? Digo, hay cosas que es necesario poder profundizar mucho más. Sí, sería bueno, ¿no?, charlar si el 51% de los que votó a Macri piensan, tienen la ideología de la derecha argentina. Yo también me reservo esa opinión de generalizar en torno a esas cuestiones. Me parece que, insisto, hay mucha heterogeneidad y que lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar nuestro mensaje. Creo que es hora de que pensemos a hablar seriamente de historia en la Argentina. De historia. ¿Qué significó? El asunto es en la dictadura. ¿Cuál era su proyecto político? Que nos corramos un poco del discurso economicista y veamos que tenían un proyecto político, y lo ves en las actas de la dictadura que salieron a la luz cuando Agustín Rossi era ministro de Defensa, donde ellos tenían equipos de colaboradores civiles que formulaban planes políticos. Y que las distintas armas, por supuesto, tenían el suyo, con la tradicional interna militar de la Argentina, mucho más acentuada después de los 60. Y esos planes políticos incluían que ellos iban a estar hasta el 91, por ejemplo. Entonces, tenemos que empezar a hablar de la historia. No podemos seguir manejándonos con una batería de slogans. Vamos a escuchar un temita que nos va a elegir Roy. Y ahora seguimos hablando un poco de esto y de dónde venimos y también un poco hacia dónde vamos con este gobierno y lo que somos como argentinos. Y vamos a presentar después también a nuestra compañera que acaba de llegar. Sí, ¿qué tal, Lucila? ¿Cómo te va? Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me encanta poder tener la oportunidad de compartir un poco

donde tantos y tantas compañeras fueron secuestrados, torturados, etcétera, y ahí hoy se levanta un Museo de la Memoria. ¿Qué es para vos el Museo de la Memoria? Ese espacio de memoria, Carlos, para nosotros es mucho más que un museo, en principio, por la índole de las actividades y propuestas y proyectos y las personas que circulan por allí. Entonces, no es solo un lugar donde uno va a contemplar determinadas obras y a ver si te gustan o no te gustan. Me gusta porque lo que decís, porque me hace acordar mucho cuando a nosotros nos preguntan de la biblioteca popular. Claro, y nosotros tal decimos, cual. Mirá, no sé qué entendemos por biblioteca, les digo, pero no es un lugar para ir a leer. Exactamente. Solamente. Exactamente. Entonces, nosotros nos tomamos con mucha seriedad y responsabilidad que somos eso, un sitio de memoria donde estuvo el comando del segundo cuerpo durante muchos años, que dirigió el plan de exterminio sobre 6 provincias argentinas, y por eso es paradigmático ese lugar. En realidad ese lugar nunca fue un centro clandestino de detención y exterminio, sí la sede del poder militar que diseñó el terrorismo de Estado para estas 6 provincias del litoral, ¿no es cierto? Y han pasado señores de peso durante la dictadura, Galtieri, Díaz Bessón, y siguen las listas. ¿Qué es el museo? El museo tiene una muestra permanente fantástica que trata sobre núcleos dilemáticos vinculados al pasado reciente. Esto es, hablamos de las víctimas y hablamos de las resistencias a través de las acciones de muchos artistas rosarinos que colaboraron generosamente con nosotros. Pero además de que vos podés ver todas esas obras y tener visitas guiadas donde los compañeros de educación te fundamentan cada uno de los espacios, responden a tus interrogantes, debaten cuando hay que debatir. Tenemos infinidad de actividades vinculados a la comunidad, desde lo más intelectual o académico, esto es presentación de libros, jornadas con distintas facultades, hasta la articulación territorial con distintos sectores de la ciudad. Por ejemplo, el programa de articulación territorial para jóvenes, que está trabajando en 6 lugares diferentes de nuestra ciudad con jóvenes, con chicas y chicos de acá mismo, de La Tablada, de Tío Rolo, de Zona Norte, de Ludueña, por supuesto. De hecho están viniendo chicos de casi todos los llamados distritos donde están los centros de convivencia barrial. Hay grupos de todos ellos y para nosotros es muy importante esa tarea con los jóvenes, al tiempo que seguimos desarrollando un contacto permanente con lo que es la educación formal, por así decirlo. Trabajamos con decenas de escuelas de la ciudad durante todo el año. No solo en visitas guiadas que queden en eso. Se hace una tarea previa con los docentes, se hace la visita, se hace una tarea posterior, se construyen guiones para determinadas muestras, para determinadas efemérides, se hacen talleres para charlar con los docentes sobre cómo conmemorar o cómo enseñar este tema en las escuelas. Durante estos años se han publicado muchos materiales interesantes para los docentes, para que pudieran tener una guía para manejarse cuando se incluyó en la currícula el tema de terrorismo de Estado y violación a los derechos humanos, que fue una decisión absolutamente pertinente, como es la última decisión de dar educación sexual en las escuelas, cuestión que todavía no ha sido implementada. Entonces, involucrarnos mucho con esas cosas. Tenemos reuniones con los organismos en el Consejo Municipal de Rosario, tenemos una comisión directiva formada por los organismos. Esto es, tratamos de insertarnos en todos los núcleos de la comunidad rosarina en su heterogeneidad, otra vez lo mismo, pero es así, de ser transversales, esa es nuestra tarea, ser transversales, poder comunicarnos con la mayor cantidad de grupos posibles y no restringirlo a aquellos que están afectados directamente por la temática. Y sobre todo poder articular poder, de nuevo voy a esto, poder articular nuestra historia con las problemáticas presentes en, de una manera de una posición de comparar las situaciones, por así decirlo, ver qué tipo de violencia institucional ejerció el terrorismo de Estado, qué tipos de violencias institucionales se llevan ahora adelante en el presente en democracia, y cuáles son los elementos, las herramientas que podemos tener como miembros de la sociedad civil para resistir a eso, para frenar su avance. Es muy importante para nosotros eso. Los que dicen, y los derechos humanos de... Sí, los derechos humanos de todos. Porque a los derechos humanos, Carlos, solo los puede violar el Estado, ¿sabes? Por eso fueron constituidos, para eso fueron enunciados y legislados, para que los estados que los violen contra su población puedan ser sancionados. No es una cosa que sancionamos entre civiles, entre ciudadanos. Es el Estado el responsable de garantizarlos. Por lo tanto, cuando no lo hace, los viola. Y cuando los viola, tenemos que accionar en contra de tal violación. Es sencillo como eso. Estamos hablando también de todo lo que representan cuestiones de minería a cielo abierto, estamos hablando de agrotóxicos, exacto, de cuestiones de género, de la trata. De la trata. De 10.000 tipos de discriminación que terminan siempre en un crimen social. Y estamos hablando también del déficit de habitacional, también de la gente viviendo en condiciones paupérrimas, porque el Estado no garantizando vivienda, educación y salud está violando derechos humanos. Y eso es que los estados están para eso, justamente. Justamente ahora se cumplen 90 años cumple 90 años Fidel Castro. Así es. Y es importante destacar, es interesante decir, se discute el régimen cubano y se va a discutir siempre, y está bien que se discuta, digamos, porque no se llega nunca jamás al cénit de lo que puede ser una sociedad un poco más justa. Pero estamos hablando de un país que tiene cero desnutrición infantil, 100% de alfabetización, un éxito que actualmente no se ha llegado y que acá se lucha contra la alfabetización, contra la desalfabetización, ¿será? Analfabetismo. Sí. Con el método cubano de alfabetización, que es uno de los más efectivos. Y esos también son derechos humanos que nuestro Estado no garantiza, digamos, porque acá la alfabetización está muchas veces delegada a organizaciones sociales, que no son parte del Estado. El ONGismo, que ahora con este nuevo gobierno liberal se va a profundizar, sí, digamos. Exacto. Por eso yo hace un rato hablaba, voy a retomar algo de lo que hace un rato mencionabas, digo, cuando este gobierno actual clausura, digamos, la ley tan debatida como la de medios de comunicación, un AFCA que podemos hacer, estoy con vos, que hay que hacer mil críticas, ajá, de cosas que se demoraron, que no se implementaron, que esto, que aquello. Pero, digo, lo que tenía era un espacio ampliamente debatido por un montón de sectores, por esas heterogeneidades que vos, claro, hablas. Y el ENACOM, por ejemplo, todos nosotros estamos ausentes de ahí. No tenemos espacio. No tienen voz. No hay voz. Digo, bueno, todas estas cosas son las que nos llevan a pensar mucho más profundamente, digamos, de qué manera desde quienes formamos parte de distintos lugares de la lucha de los derechos humanos, tenemos que ir pensando hacia adelante esta batalla cultural, ¿no? Esta disputa cultural por cómo vamos mejorando nosotros mismos también, ser autocríticos, mirarnos, hay mucho para hacer en ese sentido. Sí, es una batalla cultural en realidad que lleva décadas, Carlos, pero ahora, digamos, ante el abandono de ciertas políticas públicas, recrudece la necesidad de, en primer lugar, lo dije y lo voy a decir públicamente, de limar asperezas es muy suave, pero abandonar disidencias por cuestiones políticas concretas y establecer un piso mínimo de unidad para poder ofrecer un frente común ante esto. Si no, las atomizaciones, la falta de actualización de muchos organismos en torno a las metodologías para enfrentar esta realidad que se nos presenta en estos días, eso conspira contra la efectividad de lo que necesitamos hacer. Creo que necesitamos sincerarnos todos y todas las que tenemos estas mismas coincidencias que estamos teniendo en esta mesa. Uh-huh. Y no estamos hablando de ideología profunda, ni si a vos te gusta más una revolución socialista a la cubana o a la china, ni si nos gusta la democracia parlamentaria. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de defendernos como ciudadanos, en la magnitud de nuestros derechos que están siendo avasallados. Y de verdad, recordaba, y te decía antes, ¿no? Aquello de Azucena Villaflor, la fundadora de Madres, cuando dijo, ya que nos estamos encontrando acá de a una, de a dos, de a tres, ¿por qué no vamos todas juntas a la plaza? Bueno, ahora nosotros tenemos que ir otra vez todos juntos, tenemos que hacer esta invitación otra vez. Vamos todos juntos, que es más fácil, es posible, debemos hacerlo. Ese es nuestro sentimiento, casi te diría mayoritario, entre los compañeros que trabajamos en el museo, que digamos hay mucha coincidencia. Es una institución muy viva donde diariamente nos reunimos para discutir estas cuestiones. Nosotros no hay un relato oficial que baja desde la dirección para que el que está en la mesa de entradas lo repita. Nosotros debatimos mucho con los compañeros, muchísimo. Es imprescindible porque uno se clarifica a partir de las visiones de los demás. Porque si no, otra vez, volvemos a una batería de eslogans y de consignas. Y lo que necesitamos es desarrollar el pensamiento para poder fundamentar ante los demás. Sí, yo creo que en el programa pasado estuvimos acá trabajando con la gente de salud mental, que es otra de las leyes que está profundamente atacada. Totalmente. La ley de salud mental. Y un compañero hablaba de la ternura como piso para unirnos, ¿no? Y para trabajar. Sí. Él hablaba de salud mental, pero me parece que se extiende a todos los ámbitos. Y creo que es desde ahí, desde donde nos tenemos que hermanar, desde el momento en que reconocemos las injusticias como tales. Y después iremos viendo. A mí me gusta una frase, sí, que dice, cuando el carro empieza a andar, los melones se acomodan. Sí. Y creo que ahí, digo, es necesario de parte de todos sincerarnos y a ver, el poder no solamente daña cuando lo ejerce aquel que es antagónico. Cuando hay una disputa por el poder fuerte entre nosotros mismos, entre pares y sí, todo eso, lastima, erosiona, complejiza las relaciones, y hay que ser muy abierto y sincero en este sentido. Así que, bueno, es mucho lo que tenemos por delante. Yo quería preguntarte, yo sé que es complejo, pero ¿cómo los tratan los medios de prensa más oficiales al Museo de la Memoria? ¿Les dan lugar suficiente? Yo a veces veo que hacen muchas cosas el museo, muchas, pero no todas salen difundidas y explicitadas lo suficiente. Respecto al anuncio de las actividades, en general los medios no se comportan mal con nosotros. Convengamos en que... No me refería al anuncio, no me refería... Nunca hemos tenido de parte de un medio de prensa una nota negativa en torno a la institución. Hay quienes son medios receptivos, muy receptivos, y hay otros que están en los momentos necesarios cuando uno los llama. Hablamos. Marzo de este año, 40 años del golpe, todos los medios de la ciudad, todos, pasaron por el Museo de la Memoria, ¿verdad? Pero confiamos nosotros siempre en este tipo de cosas, en radio como la de ustedes, que por suerte sobreviven muchas en Rosario de este tipo, en las redes sociales, que son unos vehículos extraordinarios para comunicarse, en el buen sentido de la comunicación, ¿no? Nosotros somos de los que respondemos esas cosas, digamos, la gente que escribe en nuestro Facebook siempre recibe una respuesta, no lo dejamos ahí colgado, sino que interactuamos con quienes se comunican con nosotros, o nuestro Twitter, que también está, por supuesto, es más restringido el uso, pero yo creo que no tenemos una gran problemática respecto a eso, no lo vemos así. Tenemos sí mucho cuidado y una tarea cotidiana en torno a la comunicación en el museo. Hay un equipo de comunicación muy dinámico. Recientemente inauguramos nuestra nueva página web, que la relanzamos con otro diseño diferente, más dinámico, y estamos muy contentos con esas cuestiones. Estamos pensando, a raíz de todo esto que estamos charlando, que hemos charlado esta mañana, en la necesidad de actualizar algunos contenidos museográficos de la muestra. Estamos trabajando mucho con la Secretaría de Cultura en esto, que siempre ha sido muy receptora de nuestras inquietudes. Y bueno, también estamos trabajando en esas cuestiones. Y también para hacer más visible lo que vos me decís, todo lo que hacemos. Es muchísimo, por eso siempre pienso que lo de museo a veces te limita hasta poder contar todo lo que haces, porque se diferencia mucho de lo que el gran público, por así decirlo, o el conjunto de la sociedad pueda tener de idea de un museo. Sí, sí. Es un museo muy vivo. Y la gente que llega ahí se lo apropia, eso es lo más interesante. Por ejemplo, todos estos chicos de los que estamos hablando, de nuestros programas de Fábrica de Ideas o Jóvenes y Memoria, uh-huh, o los chicos que hacen el Ver para Saber con las escuelas, se apropian del lugar. Y es lo que deben hacer, porque eso es un espacio público. Sí. Vamos a ir a un pequeño temita y vamos a invitarla a Lucila, que se sume con alguna canción. Para, bueno, tal vez ya está lista y quiera entrar ahora. No, dice que no. Bueno. Así que un temita. Y esperamos. Es menor, eres dos. estamos aquí de vuelta, listos para escuchar a una Lucila que nos va a contar un poco primero qué hace, qué le gusta hacer, ¿cuál es tu cita ideal? Bueno, buen día de nuevo. No sé mucho qué contar. Les puedo contar que a mí la música me gusta desde chica. Fue una cosa, una formación de familia. Mis viejos, los dos, siempre les gustó mucho la música. Entonces me acostumbré por ahí a escuchar, que es algo para mí muy lindo, muy importante. Saber prestar atención a cualquier estilo por ahí, no necesariamente lo que uno hace, sino prestar el oído a lo que hacen los otros. Después estudié un poco música, estudié piano, y tengo un dúo que se llama Coraza. Con él hago folk. Franco se llama mi compañero. Hoy voy a hacer sola un poco folclore, porque bueno, más que nada lo que me nace a mí sola es el folclore, en donde más me hallo. Uh-huh. Pero bueno, siempre estoy por ahí abierta a probar cualquier música, me gusta en general. ¿Qué nos vas a compartir? Para empezar, un tema que me gusta mucho, la letra de un músico conocido que yo creo que tiene mucho ingenio para escribir, Kevin Johansen, y el tema se llama El Círculo. Es muy, muy bonita la letra. Dale más. Bueno. Acuéstate y duérmete para despertar, sonriente y feliz, despiértate, levántate para cansarte, volver a dormir. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Discúlpame, perdóname, puedas ofenderte otra vez, enójate, castígame para que puedas quererme después. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Yo te olvidé, no me olvido más. Entrégate y ríndete para que puedas escaparte después. Libérate y suéltate para que puedas quererme otra vez. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Te di todo y ya no doy más. Hoy te quiero, mañana también, pasado no, el año que viene creo que siempre te querré. Lindo, bueno, tema y hermosa tu voz. ¿Cómo se llama el tema? El Círculo. Podría haberlo adivinado. Sí, bastante recurrente el mensaje del tema. No, pero hermoso, hermoso, muy, muy lindo. Me gustan mucho todos los nuevos autores así que están surgiendo en la canción. La verdad que con él somos muy, muy fanáticos de Gabo Ferro, por ejemplo, también. Ojo, igual que Kevin Johansen tiene sus añitos, sí, 19, sí. Va a pasar como, está bien, pero como a los que le dan premio a revelación y dicen, che, pero yo hace 30 años que vengo haciendo música. Ah, pero no estaba hablando específicamente de... Dicen los periodistas. No estaba hablando específicamente de él, sino de muchos. La verdad que están surgiendo muchísima gente en la canción. Sí, en Rosario es una ciudad que yo le digo mucho el semillero. Hay mucha buena música, mucha gente con gran capacidad y que le pone la pasión y la dedicación, que es muy importante. O sea, en Rosario hay muchos focos musicales para mí. En distintos lados, de distintos estilos, hay mucho movimiento en el jazz, mucho movimiento en el folclore, en el tango. Hay cierta movida a nivel por ahí municipal, tiene un cierto impulso, pero además están los pequeños foquitos que se van autoimpulsando por ahí. Y para mí eso es muy valioso de la ciudad, es algo que yo lo veo como muy hermoso. Esta semana creo que empieza el encuentro de música. Sí. Que se hace ya hace muchos años. Sí, no sé cuántos años tiene, pero sí. Y fue tomando forma y tiene mucha adhesión. Bueno, acá a la vuelta, cerquita de la radio, están dos de los impulsores, como Juancho Perone y... Y Miriam, que son de los que están desde el principio, sí, me parece, en esa movida. ¿Querés compartirnos alguna de tus tremita? Sí, ¿no? Por favor. Bueno, si no, seguimos charlando y ahora un ratito, mientras vas eligiendo. Bueno, uno mío, ya que estamos. Sí. Y después veo qué más, porque en un momento... Este también es una letra... que me gusta más por la letra, más que nada. Un tema muy sencillito, que lo hacía con el dúo, pero también tengo ganas de hacerlo. Se llama No sé por qué. Se me está olvidando que la soledad no es compañera. Se me está olvidando que la inmadurez es pasajera. Se me está olvidando que olvidar no borra lo vivido. Se me está olvidando que perder el tiempo no es tiempo perdido. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Se me está olvidando que cerrar la boca no apagara el grito. Se me está olvidando que los ojos y las manos hablan. Se me está olvidando que por inconsciente me olvidó las cosas. Se está olvidando de no pretender que la vida es rosa. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Se me está olvidando ver un poco más del lado positivo. Se me está olvidando no creer que todo está negativo. Se me está olvidando escaparme menos, enfrentarme más. Se me está olvidando no mirar delante, mirar detrás. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Se me está olvidando. No sé por qué. Bueno, acabamos de escuchar a Lucila Armentano. Muchísimas gracias por estar, por compartir, por llenar de música el estudio, que es lo que nos hace mucho, mucho bien, ¿no es cierto? Bien. Muy linda música, muy linda voz y mucha sensibilidad detrás. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes por invitarme. La verdad que me hizo muy feliz la invitación. Y me gusta un poco esto de lo que dice ella, de compartir un poco el sentimiento, la sensibilidad. O sea, la música para mí es una expresión pura, en mi caso, ¿no? Es un poco transmitir lo que hay dentro, no solo hablando, sino que por otros medios, que la música es algo tan lindo también. Bárbaro. Y gracias por seguirnos siempre en el Facebook también, ¿eh? Porque sí, yo, sí. Siempre la veo a Lucila escuchando, comentando, así que gracias. Es una de nuestras principales oyentes. Buenísimo, buenísimo. Viviana, esto de la memoria en un país que, así como lo definió María Elena Walsh hace tantos años en esa célebre canción suya, y además en un lugar donde pasan tantas cosas cotidianas, es complejo sostenerlo actualizado, ¿no? Digo, nosotros el otro día nos juntamos con Celeste y con otros compañeros, ya se vienen 15 años, por ejemplo, de diciembre del 2001. Así es. Sí. Justamente estuvimos charlando con Celeste sobre a tratar de hacer en el museo la conmemoración de aquello, ¿no? Ahora en diciembre de este año, así que... Y en medio de eso, ahí, si uno se pone a pensar en estos 15 años, acontecieron tantas y tantas otras cosas que reclaman la atención. Entonces, a veces es como una dinámica casi de vértigo, porque... Digo, todos los hechos son altamente importantes, digo. Todos los hechos son importantes. Uno debe tener una clara visión del pasado para poder transmitir. Nosotros usamos mucho el tema de la pedagogía de la memoria, que naturalmente recurre a la historia como auxiliar invalorable, ¿no es verdad? Pero con los pies en el presente, te lo comentaba, si nosotros vamos a hablar de terrorismo de Estado, primero tenemos que hablar de violencia institucional en el 2016, en el 2015, y trabajar sobre el rol de los Estados en distintas épocas para evaluar la situación de los derechos humanos. Las memorias al mismo tiempo se actualizan, las memorias no pueden ser cristalizadas, no. Las memorias van avanzando y se van nutriendo de estos nuevos hechos. Nosotros hemos incorporado a nuestras memorias no solo al terrorismo de Estado, hemos incorporado el juicio a las juntas, hemos incorporado los indultos, en esta temática quiero decirlo, hemos incorporado las distintas operaciones de olvido que se desarrollaron durante el menemismo y demás. Y también hemos incorporado lo que algunos, un amigo mío llama la primavera de los derechos humanos, que se abrió en el 2003 a partir de la derogación de las leyes de impunidad, ¿no es cierto? E hemos incorporado, como quien incorpora a un nuevo nunca más, porque se reconfigura el nunca más cuando avanzan las sociedades, hemos incorporado el respeto a la diversidad sexual, el no a la trata, el ni una menos, ni un pibe menos, todo ese tipo de cuestiones que son parte de nuestra memoria social también, son parte de nuestra lucha cotidiana. Entonces, eso es. La memoria ha de ser dinámica, como dinámicas son las sociedades. En ese sentido, ¿cómo trabaja, o si trabaja desde el museo, esto que vos hablabas de la violencia institucional, digamos, en el marco en el que, por ejemplo, esta semana se confirmó las penas para los asesinos de Mecha Delgado en Ludueña, pero por otro lado se exoneró a todos los responsables del asesinato y desaparición de Pichón. Sí. Nosotros tomamos puntualmente cada uno de esos casos en nuestras charlas y talleres, sobre todo con los jóvenes. Uh-huh. Y... si hay algo que nos interesa es cómo se constituyen los grupos de la sociedad civil en estos momentos para acompañar a esos casos. En eso creemos que hay una lección que la memoria y la historia nos ha dado, porque así se constituyeron los primeros grupos de los que llamamos hoy organismos de derechos humanos en tiempos de dictadura, asociándonos, haciendo un frente común. Entonces, el otro día estaba en el consejo cuando estuvo la hermana de Pichón, justamente un día antes de que se conociese este tema, esta decisión tan controvertida del Tribunal Federal, del TOF. Sí. Y cuando ella contaba la trayectoria, desde el momento en que ella se entera de que había aparecido el cadáver de su hermano, hasta que se presenta por primera vez en tribunales, ¿cómo creció ella como persona a partir de protagonizar esta lucha? ¿Y cómo se fue asociando y cómo se acercaron a colaborar con ella? Y ese es el círculo virtuoso, me parece, que debemos construir. Lo que decía antes, de partir de un piso mínimo de acuerdos para avanzar. Las construcciones colectivas siempre pueden vencer obstáculos. Los intentos individuales nos llevan directamente al fracaso y al aislamiento. Por eso hay que tener mucho cuidado en este tema. Bueno, escuchábamos el discurso extraordinario de Eve, pero cuando ella llama a la resistencia y llama a responder a una determinada conducción política, me parece que allí, y con 40 años de admiración permanente que tengo por la tarea de madres, creo que allí hay una sectorización que en estos momentos, y no lo digo por la figura de Cristina Kirchner, sino porque nosotros tenemos que construir una nueva hegemonía popular. Entonces, no podemos ponernos bajo la advocación ni del Che Guevara, ni de Cristina Kirchner, ni de Mao, ni de Gandhi. Tenemos que ser nosotros mismos los que construyamos esa hegemonía, desde abajo, desde el pie. Y me parece que eso que decís, que es tan interesante, y con relación a todo lo que comentabas antes, las heterogeneidades, me parece que no caben bajo la figura de un jefe o una jefa, ¿no? Hay que buscar otras formas. Sí. Pero bueno, esto es parte de todo el debate a ir construyendo y todo eso. Yo también pensaba en... Una cosa son los liderazgos ejerciendo los gobiernos, ejerciendo el poder. Y otra cosa son los liderazgos desde el llano, ¿no? Hay formas de construcción de liderazgos y hay liderazgos que se legitiman de otra manera, porque, de nuevo, lo legitimamos entre todos, desde acá, desde abajo, ¿no? Sí. Yo pensaba, vos sos docente. No. ¿No? ¿No sos docente? No, no soy. Soy historiadora, más no docente. Ah, bien. La relación con las currículas, sí, y la memoria, ¿cómo viene? Bueno, hay dos cuestiones. La educación argentina de los últimos 20 años ha incorporado este tema, a veces por decisión y voluntad de determinados docentes involucrados y preocupados por la temática. A partir del 2005, creo que se incorpora, cuando se declara el 24 de marzo el Día Nacional de la Memoria, se incorpora a la currícula desde el Ministerio de Educación de la Nación el tratamiento de esta cuestión. Y se editan materiales didácticos muy buenos, debo decirlo. Realmente nosotros tenemos muchos ejemplares en el museo. Le vamos a entregar a ustedes uno que es un tríptico que habla de terrorismo de Estado en Argentina y Latinoamérica. También habla de genocidios, de los distintos genocidios mundiales, y del tema de cómo pensar Malvinas, otro tema de nuestro pasado reciente. Pero por lo que vemos y por los reclamos de los docentes al museo, los reclamos de capacitación, de cómo conducir un acto, de cómo el tema no sea solo del 24 de marzo, sino que se sobrevuele permanentemente, nosotros aconsejamos hablar justamente de las problemáticas actuales para poder hablar de esto. No tenemos que empezar hablando del 24 de marzo. Tenemos que hablar permanentemente de derechos, porque muchos ciudadanos no sabemos cuáles son todos nuestros derechos, al mismo tiempo tampoco sabemos cuáles son muchos de nuestros deberes, porque los que saben cuáles son sus deberes son los que más fácilmente los olvidan, que viene a ser el sector más beneficiado de esta sociedad. Pero bueno, hablando de esto, es impresionante el no conocer todos los derechos que te asisten como ciudadano, el no conocer a dónde tenés que recurrir cuando consideras, por ejemplo, y con razón, que no podés ir a la policía a decirle que te pasó tal cosa o que tenés miedo de tal otra, pero sí podés ir a otros lugares. Entonces creo que esas temáticas son fundamentales y deben estar en la currícula, porque es la única manera de que los docentes se lo pongan al hombro, porque si no solamente debemos esperar que haya buena voluntad y la hay muchísima, por suerte, en cantidades de docentes de escuelas medias y de escuelas primarias, no solo públicas, hay muchas escuelas privadas que pasan por el museo y hacen sus experiencias de forma muy, muy, muy importante. Entonces nosotros necesitamos muchísimo que la escuela tome eso. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que no lo toman. No porque estén en contra o porque coincidan, sino porque la política de la que estamos hablando, nosotros estamos hablando de política, ¿no es verdad? Uh-huh. Es un tema cotidiano en las mesas de la familia, salvo los exabruptos que vos podés escuchar en televisión, de tal por cual, que se robaron todo, que esto, que aquello, sí. Las barbaridades que uno escucha. Esta semana hemos escuchado muchas barbaridades, ¿no?, sobre el tema del enriquecimiento ilícito de Ebe Bonafini. Y yo me pararía a gritar que Ebe Bonafini rechazó la indemnización que el Estado le dio a los familiares de los desaparecidos, porque no quería vincular con dinero la sangre de sus hijos. Entonces, en razón de a qué podés acusar de corrupta a una persona con esa integridad ética. Pero bueno, esas cosas, ¿no?, que a uno lo indignan tanto, y hay muy pocos lugares donde uno puede expresarlo, porque estas cuestiones hay que fundamentarlas mucho, si no uno se transforma en un energúmeno de los que gritan en televisión, y no se puede sostener una charla de más de 5 minutos con una cuestión así, con una guerra de eslóganes y de consignas. Sí, hay pobres porque se robaron todo. No, señores, hay pobres porque el capitalismo neoliberal así determina, porque los pobres no pueden ascender en la escala social con este tipo de sistema económico, y porque los pobres, como bien dice Zaffaroni, están sufriendo un genocidio por goteo. Esto es, y es muy serio, los pobres en Latinoamérica tienen determinado su destino por el neoliberalismo global. Los pobres sobran en Latinoamérica. Por lo tanto, tenemos que, disculpen la brutalidad lo que voy a decir, debemos sacarlos de circulación. Entonces tienen dos destinos posibles: la cárcel. La muerte o la cárcel. Y eso lo vemos todos los días, señores, todos los días. Yo también pensaba que la llamada información, que no es información, la sobreinformación en la que estamos, que además es toda de un, mayoritariamente de un solo lado, digamos, y sumamente tendenciosa, hegemónica, anula la posibilidad de la capacitación, del debate, de la formación, hoy no hay discusión. Hoy hay repetición de lo que se escuchó y eso termina siendo como la verdad constituida unánimemente. Tal cual, ese es el grave problema hoy, que atañe a eso, ¿no?, a nuestra cultura como sociedad. Si no somos capaces de fundamentar nuestras posiciones, no estamos debatiendo. Uno está cansado de asistir a esos programas televisivos, de observar esos programas televisivos donde de tal o cual sector político y los periodistas se gritan los unos a otros, y otra vez nos listamos eslogans: ustedes se robaron todo, ustedes son unos ladrones, ustedes esto, ustedes aquello. Y la política, señores, vamos a fundamentar esto cada uno desde su incumbencia profesional, desde su rol en la sociedad, desde su rol institucional. No hay eso, porque eso obliga a pensar, y pensar es peligroso. Yo tengo la teoría de que no existen, es una teoría personal, no existen los intelectuales de derecha, porque la teoría de derecha más reaccionaria, el neoliberalismo en sus raíces, se basa en fundamentos falsos, digamos, en mentiras que tienen una intencionalidad criminal. Entonces yo creo que la práctica de llevarlo a consignas vacías, a este tipo de discursos, en realidad es política, es una política de no hablar de ciertas cosas de las que ellos no se pueden permitir hablar, digamos, porque no podrían dar ninguna explicación al respecto. ¿Cómo se puede, digamos, esto más como un lugar de historiadora, ¿no? ¿Cómo se le discute ese discurso tan que a su vez, digamos, tiene una coherencia interna como muy, muy sólida? ¿Cómo se oralla eso? ¿Cómo se puede charlar realmente, digamos, ante una catarata de consignas, digamos? Bueno, la cuestión está en el verbo charlar. Yo creo que lo que se ha perdido es se ha perdido, no, se ha instalado la necesidad de no dialogar. Nosotros de esto no hablamos, como dijo el presidente. No voy a debatir sobre esto, porque el debate implica lo que vos decís. Fundamental, yo no estoy tan segura de que no haya intelectuales de derecha. Yo creo que los intelectuales de derecha son más sinuosos, se guardan más a sí mismos. Para nosotros no serían brillantes, pero los intelectuales de la derecha son orgánicos y funcionan para el poder. Eso lo estamos viendo. Y en el diario de La Nación están. Por eso, y por ahora les va muy bien, por así decirlo. En esto que decía yo de construir nuevas hegemonías populares, también tenemos nosotros la necesidad de que ese sector popular tenga sus propios intelectuales orgánicos que habiliten el pensamiento. Pero nosotros tenemos que crear medios de expresión, de comunicarnos entre nosotros, porque no vamos a poder derrotar a los medios hegemónicos. No estamos en condiciones, no tenemos las herramientas para ello. Solo tenemos nuestro pensamiento y nuestra acción. Igual, esto ya sería motivo de otro programa, pero a mí en todo esto tan interesante que estamos charlando y que a lo que vos vas, me abre una duda muy fuerte, porque en otra época podíamos llegar a trabajar todo esto si desde los movimientos, los partidos, etcétera, etcétera, se daba lugar a la formación de cuadros con la cual ir enfrentando esto. Hoy estamos en otro momento y lo que no sé es cómo los nuevos movimientos que vienen y todo va a ser esta preparación de quienes estén en condiciones de debatir fuertemente esto. Las formaciones políticas actuales tienen graves deficiencias en torno al marco teórico, por ponerle un nombre como le decimos en la facultad. Y eso ya es grave. Entonces, veo, por ejemplo, cercanos, que los jóvenes, los nuevos militantes, valiosísimos jóvenes que militan, tienen escasa formación. Y generalmente son charlas o conferencias que viene a dar tal o cual experto de esa fuerza política, que en realidad lo que hace es como bajar un catecismo, ponele, uh-huh, en lo que esta fuerza política se debe asentar para trabajar con el pueblo, con las personas, con los que participan con ellos en la acción política. Entonces, otra vez, estamos ante el mismo problema. Nos vamos formando para cerrarnos en un dogma de ideas y no para contemplar la variedad de cuestiones que hay que contemplar, porque uno debe conocer perfectamente los otros pensamientos para poder construir uno propio, sino de qué estamos hablando. Entonces, responsabilidad de las dirigencias, cualquiera sean ellas, ¿no?, las dirigencias de los partidos más grandes o de los nuevos movimientos políticos y sociales, primero, una gran formación. Es mentira que se puede militar solo desde lo empírico, desde la experiencia. Uh-huh. Es necesario tener formación. Es necesario. Sí. No quiero decir que todos tienen que ser universitarios, no pasa por ahí. No. Pero también yo lo decía porque, además de los movimientos políticos, partidarios, esto, aquello, hay una cosa acá que es muy cultural. Digo, nosotros, no es mi caso por mi edad, pero seguramente el de Lucila sí es otra. Digamos, es la generación de la fotocopia y es la generación de lo mucho más fragmentario. Entonces, ahí hay todo una cuestión. Digo, qué sé yo, yo cuando yo me recibí, cuando yo estudié, digamos, las obras completas de Freud las teníamos, eran las obras completas de Freud, y había que leer todo Freud y o leer a Marx era leer todo Marx, y hoy es leí tal capítulo de tal cosa, y entonces sí, incluso eso se impulsa desde las propias formaciones académicas, ¿no? Sí, sí. Cuando vos consultás los programas de estudio de determinadas carreras, ves que te recomiendan tal libro, pero en realidad vos vas a leer el capítulo cuarto, lo cual eso sí que es descontextualizar algo. Y hay como un miedo al libro, porque el libro, ¿qué hace? Otra vez, abre mente, porque vos después que lees algo, te quedan más preguntas que certezas, ¿no? Y el que pregunta, cuestiona. y el que cuestiona se transforma en molesto. Es la lógica del poder, es así, es así. Bueno, muchas gracias, ya estamos llegando al final del programa. Estaría para seguirlo muchísimo más. Vamos a tener que hacer otro programa, Viviana. Con todo gusto. Por ahora te quería pedir alguna reflexión, algún consejo que nos puedas dejar a nosotros que estamos tratando de pensar estas cuestiones del hoy y del mañana, más que nada, digamos. ¿Cómo ves el camino? ¿Cómo sentís que nos está influyendo las nuevas políticas? Pero no pensarlo solo en ese lugar, porque, como vos decís, es la historia reciente, digamos, no es ni el ahora, pero ni por asomo, digamos. Hace ya 15 años del 2001 y de los 90, el registro que la gente tiene de los 90 es errado, es erradísimo. Se recuerda esto, se chorearon todo, y no se recuerda las políticas concretas que llevó adelante un Estado y una Latinoamérica invadida, digamos. ¿Cómo podemos seguir avanzando para que en algún momento esto se convierta, digamos, en hegemónico, digamos? Complicado, ¿no? Pero, en principio, organizaciones como esta son fundamentales e imprescindibles en este momento que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ustedes sí tienen una sólida memoria histórica desde su conformación como organización y trabajan con las temáticas del presente, sobre todo con jóvenes, a través de tales o cuales programas. Y además tienen un medio de comunicación valiosísimo como es este, en el que tenemos el gusto de estar hoy. Además tienen una biblioteca. Eso es un tesoro. ¿Te acordás de la biblioteca de Alejandría, Carlos? Bueno, ahora cualquier biblioteca es eso, un tesoro que hay que proteger porque contiene los pensamientos. Los pensamientos son, digamos, el producto principal de la existencia humana, el pensar. Pero vamos a lo más concreto. Yo creo que en esto es importante formarnos. Yo lo decía el otro día en una asamblea, y me salió una chica muy jovencita, ella diciendo, no, pero con cursito no estamos hablando de cursitos. Estamos hablando de charlas de este tipo, donde cada cual puede ir desgranando y aprender. También es escuchar la experiencia del otro y poder formularnos los unos a los otros preguntas e intentar respuestas e ir construyendo así el camino. Pero reitero lo que dije ya varias veces en la mañana, busquemos consensos mínimos para avanzar juntos. Tenemos la obligación de hacerlo. Si no, si vamos marchando por separado, no vamos a llegar. No vamos a llegar. ¿Pero te puedo hacer una invitación? Sí, cómo no. Bueno, muy bien. Los quiero invitar. Para el 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, vamos a hacer una intervención muy hermosa en el museo, que va a participar la Escuela de Danza Isabel Taboga, con cuatro grupos diferentes que bailan diferentes ritmos. Bueno, y se va a hacer una intervención dentro y por fuera del museo, en la esquina de Moreno y Córdoba. Y nosotros, bueno, vamos a pintar el mural externo del museo, el perímetro, en homenaje a los 30.000 desaparecidos de la dictadura militar en la Argentina. Así que a partir de las 18, si quieren pasar, los esperamos. Y también el 2 de septiembre, viernes 2 de septiembre, a las 14, los invitamos al Bosque de la Memoria, allá en el Parque Scalabrini Ortiz, porque vamos a hacer una ceremonia muy, muy cálida para una persona a la que hemos amado y respetado y lo seguimos haciendo, como Federico Pagura, cuya familia decidió esparcir sus cenizas allí, en el Bosque de la Memoria. Así que vamos a plantar un árbol por él, esparcir su ceniza y cantaremos algunas canciones que era lo que a él le gustaba. Así que también los invitamos a ello. Buenísimo. Sí. Unos tanguitos. No sé si tenés el último programa. Tuvimos la suerte de hacer con Federico una semana antes de que nos dejara el programa con él acá, y es una maravilla, y te lo vamos a dar. Nos encantaría, porque nos gustaría mucho tenerlo en el museo, porque él fue uno de los impulsores fundamentales de nuestra institución, por lo tanto nos encantaría eso. Así que te lo vamos a estar haciendo llegar. Y ya que hiciste todo esto, mira, hay una cosa que nosotros no podríamos jamás por falta de recursos, pero el museo a lo mejor puede. A ver. Nos encanta Alejandro Grimson. Ah, Ustedes lo quieren que lo traigamos a dar una charla. Entonces, y alguien que trabaja mucho esto de las heterogeneidades. Sí, muchísimo, sí, es verdad. Yo lo leo siempre. Así que, si en algún momento pueden, cuéntenos. Bueno, nos contactamos con Alejandro, ¿sí? ¿Cómo no? Me parece que... Bueno, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias. Lucila, vamos a despedirnos con vos cantando qué cosa. Bueno, un chamamecito, retrato de un pescador, que me gusta este estilo de chamamé. Chamamé es muy sentimental para mí. Y así todo, este es muy alegre. Entonces, tenía ganas de hacerlo. Me dicen a veces cuando toco... que me río cuando canto, que sonrío. Y con este tema me pasa, entonces lo quiero compartir. Cabello de betún y diente de palo santo, la boca es como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Urutaú, su voz es como una trae la leyenda de algún perdido Pacú. Pescador de Río Bravo, canoero, canoero, nací entre los sauzales a orillitas del Paraná. Tomador de mate amargo a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partí soñar, mi cigarrito en el andar, una coplita para esperar el alba que ha de llegar. Cabellera de betún y diente de palo santo, la boca es como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Urutaú, sales a orillitas del Paraná, tomador de mate amargo a la lumbre del lucero, nace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito al el andar, una coplita para esperar el alba que ha de llegar. Partir, reír, bogar, soñar, andar, una coplita para esperar el alba que ha de llegar. Sumate a construir la esperanza antes que sea tarde. El cuartel de Perea tiene el mismo ritmo de los cumbiambas que son en Santa Fe. Ay, qué buenísima, me gusta. Tiene el mismo estilo de los cumbiambas, el cuarteto imperial, el mismo estilo tiene la música de ellos. Qué bueno, que eso, que no se pierda el ritmo, ¿eh? Exactamente. Sí, sí, que no se pierda el ritmo, porque obviamente acá me parece que estamos viendo un partido Argentina con España del Potro 1-0, 5-6. Exactamente. Estamos perdiendo como locos, pero acá estamos disfrutando con la música, con toda la exactamente, onda. Exactamente, estamos bailando, así que bailando todo el mundo. Mirando un poco, señora, de tela acá adentro también. Señora, deje la escoba y póngase a bailar. Dale, estamos dale. En Mentolado Tropical. Vamos. ¿Seguimos? Tú eres una joven agradable, el instante previo es como un desgaste, una necesidad más que un deseo. Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. No sientas miedo, sigue sonriendo, sé que te excita. nos vamos despidiendo de a poquito. Si Dios quiere, el próximo viernes volveremos con más Mentolado Tropical. Mi nombre es Rodrigo Verde, te dice muy buenas tardes. Si Dios quiere, volveremos el próximo viernes, Ale. Hasta el viernes que viene, buen fin de semana. Y Susana Locutora, también Susana Jiménez se despide de Caramelos Surtidos, de Mentolado Tropical. A todos un beso grande, a toda la audiencia, y muchas gracias por escucharme. No se olviden que el martes se repite el programa este, que sale en vivo los días viernes. Los martes se repite a las 13 horas por FM 104.3 La Hormiga. Bueno, yo también me despido, Susana. Bueno, también saluda a Rodrigo Verdi, a Alejandra. Gracias. También, bueno, no, nos vemos también el próximo viernes, que obviamente está el programa de Caramelos Surtidos, así que no perdérselo. También es bastante interesante, ojalá que gane del potro, esperemos, sí. Pero bueno, nada más que eso, y bueno. Saludos para todos. Saludos para todos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau, chau. Yo nunca te los oculté. Eso no puede reprochar. Se ve que tengo que volver. Hijos y mi mujer, tienes que entender. Me da lástima decirte, y a mi casa debo volver. No me da tu cara triste, y el saber que duermo con mi mujer. No te engaño, te extrañaré, pero a casa debo volver, tienes que entender. Por favor, que no quiero verte llorar. Yo nunca te los oculté. Eso no puede reprochar. Si vienes a, por favor, que no quiero verte llorar. Esto fue una producción del Taller de Radio para la Inclusión Social de la Universidad Nacional de Rosario. Con los auriculares, sí.